En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 16 de febrero de 2023. Como siempre, estamos encantados de saludarte en Teleelche, en Radio Marca, en el 101.4, en nuestra televisión y también en nuestra web y app. Vamos con titulares. El Elche no fue anoche rival para el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Los blanquiverdes volvieron a demostrar su fragilidad defensiva y su falta de competitividad. A los 7 minutos, Marco Asensio marcaba y firmaba el primer gol del partido. Con una candidez y con una ternura entrañables, los defensas del Elche le dejaron pasillo para que firmase ese primer gol. Volvió a faltar contundencia defensiva. El segundo y el tercero llegarían de penalti para no perder la costumbre. La temporada pasada, el Elche sufrió 3 penaltis en contra en el Bernabéu y consiguió empatar. En esta ocasión, otros 2. El primero lo fue por unas manos despegadas de Enzo Rocco, transformó Karim Benzema. El segundo penalti, que fue el tercer gol del Real Madrid, no lo fue. El árbitro se inventó un penalti de Rodrigo, que fue el que pisó la bota de Diego González. Edgar Badía en el segundo tiempo se encargó de evitar una goleada mayor hasta que llegó el 4-0 obra de Luka Modric al filo del minuto 80. Perder en el Bernabéu es normal, nunca se ha ganado allí, pero lo que más preocupa fue la imagen de fragilidad de un conjunto ilicitano al que le faltó alma. Se echó de menos precisamente la personalidad y la determinación de Pere Milla. También se echó de menos la brújula de Mascarell. Algunos jugadores demostraron que no están para jugar en el Elche y desperdician sus oportunidades. Pablo Machín reconocía que fueron demasiado vulnerables y que hay que pasar página. Sí, es verdad que ha dado la sensación, por lo menos, de que hemos sido demasiado vulnerables. Con facilidad, pues se han plantado ahí en el borde del área, han hecho un tiro, un pase a gol prácticamente, y sí, eso pues nos fastidia, pero ya te digo que los futbolistas son los primeros que quieren, que están dolidos, pero también cuando te enfrentas a grandísimos jugadores, a crack, las cosas parecen fácil. Yo creo que han dado una lección de cómo se juega en espacio reducido, hacían paredes donde parecía que era imposible pasar. Eso es calidad, eso parece fácil, pero es muy difícil, por eso ellos están en el Real Madrid y nosotros somos el Elche y estamos en la situación que estamos. Pero esto no quita para que cada partido es una historia, y estoy convencidísimo de que el siguiente partido vamos a rendir bien a nuestro nivel y bueno, vamos a demostrar el equipo que veníamos siendo. Esa es la gran duda, de si ayer fue simplemente un mal día en la oficina o si esta derrota con mala imagen puede dejar secuelas de cara a un partido tan importante como el del domingo frente al Español, que es precisamente el que marca la zona de permanencia a 12 puntos. Además, en una jornada en la que se enfrentan el Getafe contra el Valencia, es decir, los acompañantes del Elche en zona roja. Esto quiere decir que si el Elche es capaz de ganar

Encuentra el tuyo desde 5,75 euros. Próxima parada, el Aljub Destino Oasis. Descubre más en ccelaljub.com. ¿Quieres poder acceder a las nuevas zonas de baja emisión de tu ciudad? En Citroën Marcos Automoción te lo ponemos fácil. Tenemos el mejor precio de toda España del eléctrico más vendido. Accede a tu ciudad sin ningún problema con el nuevo C4 eléctrico. Reserva el tuyo en citroenmarcosautomoción.com antes de que se agoten. Tío, ¿no sabes lo que he conseguido? ¿Sí? Venga, sorpréndeme. 1000 megas de fibra, una línea móvil con 40 gigas de datos y llamadas ilimitadas por solo 27 euros al mes. ¡Hala! ¿Pero dónde lo has conseguido? Pues ¿dónde va a ser? En Ipo. Y ahora venga, si puedes, supéramelo. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redipo.es. Ipo, la fibra ilicitana. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aquí estamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Aprovecho para saludar al exjugador del Elche, Logan de Palmas. Lolo, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Te gustó ayer el Elche? Me decepcionó, me estuvo muy decepcionado porque no me esperaba esta imagen después del último partido que hemos visto, que nos dio una esperanza de ánimo, de creer y hasta el final, pero sí que es verdad que esta imagen no la hemos visto, todo lo contrario, ha sido un partido muy... Hay una diferencia brutal, se veían los profesionales jugando con los juveniles y eso da una imagen muy mala, muy sí, mala. Sí, porque, a ver, perder se puede perder y contra el Madrid y en por el supuesto. Bernabéu es lo normal no. Y es lo lógico y en la historia el Elche nunca ha ganado, será por algo. Pero, hombre, no de esa forma cuando venías del mejor partido de la temporada, 3 días antes, con un equipo que, bueno, sabes que tiene que jugársela el todo por el todo en cada partido, tiene que ser una final. No, está claro. Y no entiendo esa endeblez defensiva otra vez. A ver, no entiendo. Sí la entiendo porque la lleva exhibiendo toda la temporada. Es un equipo frágil. Pero, hombre, acabas de dar un poco con la tecla de cómo ganar un partido a todo un Villarreal. Intenso, fuerte. Y, joder, las primeras de cambio, la primera jugada de Marco Asensio a los 7 minutos, agarra el balón en el centro del campo, se pasea por el área, ni Raúl Guti ni Magallán le hacen falta, y claro, ahí ya empiezas a darte cuenta de que no, así no, porque el Madrid, aunque no metiera la quinta y no apretara el acelerador, con la calidad que tiene, te mata. Sí, está claro que esta forma de ver el primer gol ya te condiciona para el resto del partido. Claro. Y eso te dice, ay, no estamos. Y al final te condiciona todo y al final... Pero mira, ¿cómo lo hemos hablado? El Elche, estos últimos años, han jugado contra el Madrid varias veces, pero... Está claro que Madrid tiene un nivel que te va a ganar sí o sí por el ritmo, el nivel que tiene. Pero en un partido sí que se le puede ganar, porque mira el Mallorca lo que hizo. Pero ¿cómo jugaron? Con la intensidad, mordiendo, metiendo a hostia. ¿Por sí, qué? Sí, porque eso, es así. O sea, que al final contra el Madrid tiene que jugar así. Haciéndole un partido entonces, sucio, incómodo. Un partido sucio, sí, sí, sí, sin sí. Dejarle cómodo. Lo entendemos entonces, todos. Y es verdad que en estos últimos años el Elche sí que lo hicieron muy bien contra el Madrid, hasta ganar incluso. Pero ayer no, hemos visto un Elche apagado, totalmente desconectado. Yo tengo la tele en francés en casa, hasta el comentarista francés lo estaba diciendo, tenía ganas de llamarlo y meterle una hostia, pero al final no podía, pero tenía razón. Porque decía, ¿cómo puede ser que tantos jugadores atrás defendiendo tan mal? Y todos juntos, me dice, es que... Teniendo toda la defensa atrás, todos los jugadores atrás, si tú sabes defender bien, no pasan. Pero aún así, estás defendiendo fatal. Es que una desorganización total. Y entonces dice, no puede ser. Un club de primera división no puede ser. No, es que ayer no dio sensación de ser un equipo de primera división. Parecía un equipo de la parte baja de segunda contra el Real Madrid, por ponerle una nota alta. Porque ayer, además, hubo jugadores... que desperdiciaron su ocasión. Oh. Porque, por ejemplo, Raúl Guti no está contando prácticamente para Pablo Machín. Ayer tienes una gran oportunidad, que no vas a tener más, porque no está Mascarell. Tú tienes que dejarte el alma. Por supuesto. Y yo es que era el minuto 45 y ¿dónde está Raúl Guti? Pero es que está dando motivo al entrenador. Le está dando motivo al entrenador. Le está dando la razón al entrenador para quien no claro. lo ponga. Entonces, no sé, chaval, vamos a ver. Ponte el cerebro bien y piensa que le está dando motivo al entrenador para que no te ponga más. Entonces, para eso intenta hacer lo mejor para demostrar que se equivoca el entrenador. Y como estando el mejor en el campo. Sí. Pero ahora mismo te ha matado tú solo. Y digo Raúl Guti porque era una de las novedades en el once titular. Pero decir Enzo Rocco es que ya no me sorprende. Rocco ya lo he dicho antes del partido Rocco que no lleva, tiene que ponerlo. Rocco lleva... Iba a ser una penalti o una lleva una dos cosa. Años fuera de fuera forma. De servicio. Fuera de servicio, efectivamente. Porque el penalti... Bueno, pero es que antes había despejado mal. Es que no está. No está. No está. Ese chico sería muy bueno, pero ahora no lo es. No tiene el nivel que tenía. Y claro, ante un Real Madrid, si tú pones jugadores que no tienen el nivel... Pero escúchame, si tenéis estos dos futbolistas, en Rocco, Guti, que no está en el partido, ya se acabó. Ya se acabó. Contra un Madrid se acabó. Sí, sí. Porque es, vamos a decir, la columna vértebra. Tienes el central y centrocampista, es que eso te fastidia mucho. Sí, sí. De todas formas, tampoco quiero cebarme en ellos dos, porque claro, todo el equipo estuvo equipo mal, entero. Menos Edgar Badía, claro. Que salvó un poco la cara del equipo con 4 o 5 paradas, el resto estuvo fatal, ¿no? Está claro. Y es un problema colectivo, pero lo digo porque algunas de las novedades era para que se comiesen el césped y aprovechasen la oportunidad. Yo la pregunta que te hago es, ¿esto es simplemente un borrón y no va a dejar secuelas para lo que ahora le viene al Elche, que es importantísimo? Tiene ahora 4 partidos, 3 de ellos en casa y contra 3 rivales directos como el Español, el Mallorca, el Valladolid y en medio está el Betis, pero son 3 partidos en casa. ¿Puede dejar alguna secuela? Porque muchos se ilusionaron con el buen partido frente al Villarreal y esto te deja frío, te deja frío otra vez. Se descoloca totalmente porque nadie se lo esperaba, porque la imagen que se vio de contra el Villarreal te da esperanza de decir, ¡ah, ya estamos! Hemos ya volvemos a ver sí. nuestro Elche. Oh, da una ilusión de creerlo. Aunque es difícil, pero no pasa nada, creerlo hasta el final e intentarlo, porque si no lo intentas no puedes saber si puedes o no. Entonces aquí hay que morder, aquí hay que ir a por todas. Y entonces te vas a contra un Madrid sabiendo lo que te puede pasar, pero compites. Claro. Y entonces ahora la imagen ha sido tan fatal que los propios jugadores se han dado cuenta que han sido superados en toda la línea. Vuelves de viaje a Elche con la cabeza mal, porque yo he sido jugador y te puedo asegurar, das una imagen con el Villarreal increíble, te vas a un Madrid y dice, no puede ser. ¿Te condiciona? Sí que te puede condicionar mucho porque al final piensa, wow, otra vez estamos en la misma, no hemos estado, que tenemos que volver a estar como estamos en Villarreal. Bueno, están las dudas otra vez en la cabeza. Que a eso me refiero. Es que al final las dudas lo que te hace que al final pierdes tus posibilidades. No, si no tienes confianza, al Entonces, final... Entonces, ahí tiene que volver a recuperar esa sensación del Villarreal, borrarle lo del Madrid, que es difícil, pero a decir, no, es que la línea esa es correcta antes del Villarreal, pero el entrenamiento... Por eso te pregunto, que tú has sido jugador profesional. ¿Se puede borrar de un plumazo el futbolista y puede borrar de un plumazo eso en 2 días y volver el domingo a ser el mismo de hace 7 días contra el Villarreal? Tiene que haber una conversación ahí durante la semana brutal entre el entrenador y el jugador para intentar convencerle que es un accidente y decir que tenemos que tener la misma imagen que Villarreal, que es la clave para poder intentar conseguir algo... Sí. Bueno, algo. Vale, entonces sí que es verdad que sinceramente al jugador creo que está afectado, yo por mí, por lo que siendo futbolista, y yo creo que si tienes algún jugador que es actualmente en entrenamiento ahora para preparar el partido de este finde mentalmente tocado, no levantas cabeza, porque bueno, al final es un grupo, es un equipo, pues no es final, si tienes 2-3 que tiene la cabeza en el pues suelo fuera, ya está eso muerto fuera, entonces, o sea. Por eso que ahora mismo Machín se tendrá que dedicar a quién se mata por él y quién ir a muerte por él. Correcto. ¿Echaste de menos a Pere Milla, a Mascarell? Sí, se nota mucho, son dos futbolistas de personalidad, temperamento, actitud, espíritu, entonces todos estos futbolistas te aportan aporta esto, el equilibrio y el cerebro que tiene Mascarell. Luego, la actitud y el espíritu que tiene Peremia, que contagia a los demás. Uh-huh. Porque al final eso es un jugador que no necesitas. Que no necesitas. Yo me acuerdo un día, estaba una invitado a una radio y había uno que estaba a mi lado y dice que Peremia era un jugador medio. Yo dije, ¿medio? Vale, puede ser medio, pero escúchame. En este Elche, Peremilla y 10 más. Peremilla es 10 más ahora mismo, porque al final este jugador te aporta más que cualquier jugador actualmente en el campo, pero solo por su presencia, nada más. Entonces, este jugador tiene respeto porque ahora mismo por lo que ha hecho y lo que ha conseguido con el Elche, este es historia. Pues mira, ese jugador medio que contagia y que eleva el espíritu competitivo, si nos vamos solo a los datos fríos, el año pasado ese jugador medio fue el máximo goleador. Exactamente. Y este año es el máximo goleador con el doble de goles que el siguiente. No, es que aún así... Y me dirán, sí, pero tres son de penalti. Sí, pero los ha marcado. No, ha marcado, porque hay que marcarlos. Hay que marcarlos con la presión que los tiró el otro día y lo bien que los lanzó. Y más la presión que tienes sabiendo que son goles importantes de victoria. Entonces, no cualquiera puede tirar un penalti. Hay que tener un par ahí entre la pierna muy bien puestos y ser frío. Exactamente, y tener esta serenidad de decir, la meto. Entonces, al final, estos jugadores sí que te hace falta. Hombre, y más contra un Madrid, porque es ese típico jugador que va a morder, va a presionar, y eso contagia a los demás. Mira, te lo resumo, Lolo. El Elche, si jugasen 10 Pérez Millas más Edgar Badía, no otro gallo nos cantaría. Estaríamos... Mira, ¿tú sabes quién me lo dijo esto un día? Pepe Sepulcre, cuando yo estuve ahí jugando, que estaba Vidal y que Vidal me quería limpiar. David Vidal. Sí, David Vidal. ¿Te quería limpiar David Vidal? Sí, era mi... En definitiva, Lolo, usted tiene buen cuerpo. Tú sabes que me dijo... Es que no me curraba usted, no me trabajaba. Exactamente, no le podía tragar, no podía. Entonces yo no le daba motivo porque en los entrenamientos más me decía, más me motivaba para ser mejor. Entonces eso, y lo ponía en contra la pared siempre porque la gente lo dice. Decía, ¿pero qué? Lolo tiene que jugar. Y se ponía más cabreo. Pero ¿qué pasa? Hasta un día que había Levante, que me había llamado porque estaba Plaza, el entrenador de Levante a esta época. Sí. Y porque Barragán era amigo de él y dice, ficha a Lolo porque está. Y al final Pepe Sepulcre me dice, bueno, estamos para negociar, para irme a Levante. Y Pepe me dice, así, si pudiera tener 10 de palmas en el equipo, es que te quedáis sin por vida. Y cuando me dijo esto, ¿tú sabes qué es lo que he hecho? He roto la negociación con el Levante y le dije, si tú piensas eso de mí, Pepe, me quedo. Aunque voy a aguantar 3 meses que antes que lo echara a Vidal. Dice, no puedes decir solo lo. Sí, lo vas a echar en octubre, ya verás. Y al final, sí que lo echaron y Barragán me dice, Lolo, vuelve ya. Pero ¿Bragarni? No, para Barragán, que Barragán. Claudio Barragán. Claudio Barragán. Cogió, es que está diciendo equipo. Barragán y me estoy volviendo. No, Barragán. Claudio Barragán sustituyó a David Vidal. Exactamente, esta época. Cuando destituyeron a Vidal cuando perdimos contra el Hércules. Exactamente. 3-0. Exactamente. Ahí donde me llamó porque estaba Fernando Niño, Willy Caballero, que no paraba de decir a David Vidal que Lolo hay que jugar, tiene que jugar. Y cuando lo tiraron, entonces Claudio cogió el equipo y me llamó a las 11 de la noche. Lolo, a las 8 te quiero ver el vestuario. No te preocupes, aquí estoy yo. Pero sí que es verdad que tú eres un presidente que te dice... 10 de palmas en el campo y te puedo asegurar que te llena. Y Peremilla es lo mismo. Sí, jugadores de carácter. Que, personalidad que muerde, que moja la camiseta de la historia del club. Del club, exactamente. Necesitas estos jugadores que mueren por el club. Pues menos mal que no se fue en verano. Con toda la que se armó. En serio, menos mal. Con aquel comunicado que él equivocadamente puso y tal. Menos mal que no se fue. No, pero él necesitaba que se lo valoraba. Y sí, yo lo entiendo. Sí, totalmente de acuerdo, pero creo que no falló en las formas. Sí, es o sea, que poner un comunicado diciendo, me voy, pero si queréis, hablamos. Sí, es que luego... ahí es que se equivocó. Es que ahí, eso, pero porque él es impulsivo también en el campo y fuera del campo, y yo creo que no lo pensó bien. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Sí, está claro. El próximo domingo... hay que ganar el Español. No, está, o sea, claro. Si tú ese partido, fíjate, ese partido vuelve a ser como en el argot taurino de puerta grande o enfermería. No hay término medio. No. Si lo ganas, vas a recuperar esa moral, ese estado anímico que no euforia, porque fíjate cómo estamos como para estar eufóricos. Pero el aficionado va a creer, y además recortará seguro, porque se enfrentan el Getafe contra el Valencia. Es que por eso. Penúltimo contra antepenúltimo. Los compañeros de viaje de Elche, Getafe-Valencia, se enfrentan entre sí. Entonces, tú si ganas de momento ya, hasta el lunes por la noche, de 12 vas a estar a 9. Es que no es lo mismo. A 9. Y si estos empatan entre ellos, te quedas a 9. Es que es eso. Y lo peor es a 10. Pero bueno, ya recorto 2 puntos. Y luego vuelves a jugar en casa. Y luego vas a Mallorca y luego viene el Valladolid. O sea, ganar es tener necesidad. Esperanzas. Es que al final es como esperanzas. Tú dices, esperanza. Total. Ahora, si pierdes, se acabó. Se acabó. Y si empatas, pues casi. En función de los resultados que hacen entre Getafe y Valencia, te... Entonces, ese partido... hay que olvidarse del Madrid, hay que analizar bien, yo creo que más que tácticamente el partido, el por qué el equipo no mordió, y a partir de ahí, contra el Español, hay que dejarse el alma. Es que no veo otra para seguir soñando con que el equipo llegue vivo hasta el final. No digo ya salvarse, que está dificilísimo, pero por lo menos pelear hasta el final. A mí me gustaría estar en el vestuario antes del partido del Español, te lo juro, por dar unas palabras de clave para decir que hay que morir. Y dar porque yo creo que ahí ahora mismo no es ni táctico ni técnico, no, va a ser de palabra de líder, que va a hacer que al final vas a sacar equipo. A mí me gusta mucho escuchar entrenadores cuando hay partidos así importantes, cómo transmite. Porque al final es lo que tú vas a transmitir antes del partido a nivel anímico, que hace que al final te esté enchufando los jugadores, que si quiere morder al jugador en el contrario. Entonces, yo creo que eso va a ser la clave. Eso va a ser la clave del partido contra el Español. Porque si consigues Machín a hablar a sus hombres como hombres, a demostrar que aquí se muere y se muere todos hasta el final, puede ser que te lo ganas partido, pero perfectamente. Solo por mental y por el coraje que vas a dar en el campo. Sí. Nada más. Sí, porque el Español no es el Madrid. El Español es un rival ganable. Uh-huh. Además, juegas en casa con tu afición. Pero ahí, efectivamente, más que tácticas y otras cuestiones deportivas, es una cuestión de actitud, de determinación, de tener fe de que vamos a ganar y este Español no nos va a ganar porque aquí nos estamos jugando la vida. Esa es la actitud. Claro, Machín tiene que tener esa capacidad de convicción para convencer a los futbolistas. Es que yo creo que tiene que quitar sus papeles de hoja, todo esto, que lo quite y lo ponga apartado, y que ahora son palabras. Palabras de motivación, palabras de hombre, palabras de decir qué queremos. ¿Vamos a por ellos o nos quedamos? Porque son 90 minutos. ¿90 minutos en tu vida qué es? ¿Qué es? ¿90 minutos en tu vida qué es? Un grano de arena, nada. Entonces, es 90 minutos en tu vida que te puede cambiar mucho en tu vida futuro. Entonces, ¿qué es? Nada. Entonces, o mueres o nos entierran. No, es que es así. No, está claro. Y tienes el entrenador español que está jodido, porque al final este entrenador, ahora mismo lo he visto en el periódico, que está también... así un poco temblando, porque en función de este partido lo echan. Entonces, yo te digo que ahí tenemos un punto a favor, es decir, no tenemos nada que perder. No, si el Elche gana al Español... Te recortas 9 puntos si ellos fallan arriba. El Español se puede complicar mucho la vida. Y además de esto, si recortas, estás a 9, da esperanza, ¿eh? Sí. Cuidado, ¿eh? Pues ha llegado el momento de los futbolistas, pero sobre todo de los hombres, y esperemos que el aficionado se lleve por fin otra alegría. Y aquí en casa esta segunda vuelta pues sea muy distinta a la primera que hemos visto. Lolo, ¿alguna cosa más? No, un placer. Muchas gracias por todo. Y este partido, me gustaría estar en el vestuario, pero meter una caña increíble a los jugadores para que se den cuenta que aquí morir. El vestuario no, te gustaría estar jugando. Sí, eso sí, pero eso te lo puedo asegurar. Aunque estoy fastidiado por la pierna, te puedo asegurar que creo que hago mejor que algunos. Que algunos. Bueno, eso es lo que solemos decir los que estamos ya jubilados. Exactamente. Mejor. Bueno, gracias Lolo. Un abrazo fuerte, gracias. Logan de Palmas. Analizando la actualidad del Elche Club de Fútbol, que el próximo domingo se la juega contra el Español. Ya no se lleva hacer zapping. Ahora, cuando algo te gusta, vas a por ello. 1, 2, 3.

porque está claro que por unas cosas o por otras el nivel no está a la altura de lo que exige un equipo de primera división. Y veremos si mantiene ahí si mete a Lucas Boyé. Yo creo que pensó en Lucas Boyé entre que venía con alguna mínima molestia de la semana pasada y que el domingo contra el Español había más opciones de ganar ese partido y de sumar los puntos. Por eso me imagino que pues guardó ahí entre algodones a Lucas Boyé, que sin embargo en el tramo final de la segunda parte sí salió, me imagino que para que tuviese ritmo competitivo de cara al partido. Machín, tras el partido, reconocía que hay que pasar página cuanto antes. Bueno, yo creo que lo mejor es reconocer que no hemos estado bien, que bueno, nos tiene que doler, pero que tenemos que pasar el duelo cuanto antes. Creo que ha sido evidente que, aparte de que nos hemos enfrentado al mejor club del mundo, ganado recientemente con buenísimos futbolistas, pues nosotros creo que podíamos haber estado un poco mejor, más allá de todas las circunstancias adversas que hemos tenido. Creo que la entrada en el partido pues no ha sido mala, porque hemos tenido los dos primeros acercamientos en esos dos corners y bueno, luego enseguida nos ha penalizado el Real Madrid con su calidad, y a partir de ahí pues creo que hemos vuelto a ver antiguos fantasmas, y es difícil cuando el Madrid se pone por delante el poderle contrarrestar. Así que creo que debemos cuanto antes olvidar esto. No vamos a ser, o no somos los primeros ni seremos los últimos que nos vemos sometidos por un rival como el Real Madrid, que se ha visto clara la situación que nosotros tenemos clasificatoria con ellos, la diferencia, hay que asumirlo y levantar la cabeza rápidamente, porque esto no acaba aquí y tenemos que competir bien el siguiente partido en casa. Y el siguiente partido es contra el Español. Empieza una liga distinta para el Elche tras el paso contra el Real Madrid. Ahora vienen cuatro partidos, tres de ellos en el Martínez Valero y ante tres rivales, no todos ellos en el Martínez Valero, uno es fuera, tres rivales de su liga, como son Español, Mallorca y Valladolid. Antes el Betis jugará en el Martínez Valero porque el Elche juega dos partidos consecutivos en casa, el domingo a las 2 contra el Español y el viernes que viene, día 24 a las 9, contra el Betis. Luego viaja a Mallorca para luego recibir al Valladolid. En esos cuatro partidos, el Elche como mínimo desde mi punto de vista, para seguir soñando con la permanencia, tiene que sumar 9 puntos, como mínimo, si de verdad quiere tener opciones de llegar vivo hasta el final. Luego, si suma 8, pues también lo darás por bueno. Pero, bajo mi punto de vista, como sume menos de la mitad, yo creo que ya pues prácticamente va a ir diciendo adiós a cualquier posibilidad, no matemática, pero sí virtual, de mantener la categoría. En ese sentido, Machín tiene claro que no hay que mirar la clasificación. Hay que centrarse solo en el Español. Bueno, no sé si divertirte, pero es cierto que cuando estás a gusto, sobre todo cuando vas ganando o cuando te sientes competitivo, pues al final esto es nuestro trabajo, pero también es, aparte de un deporte, un juego, ¿no? Y siempre pues gusta, y esa satisfacción está cuando de verdad te sientes capaz de competir con el rival. Hay muchas veces que puedes perder, lamentablemente el Elche lo ha sufrido muchísimo esta temporada, pero bueno, por lo menos quedarte con la sensación de que tienes opciones, como hemos tenido en la mayoría de partidos, exceptuando este, por lo menos desde que estoy yo, y eso es lo que tenemos que hacer, volver a esa senda. No voy a decir que lo vamos a olvidar ya, porque también nos tiene que doler, pero esta noche, mañana ya, tenemos que entrenar pensando en el siguiente partido de Liga y, bueno, siendo seguramente un rival más asequible, pues, bueno, dar nuestra mejor versión para conseguir la victoria. Pues pasado el luto del Bernabéu, ya desde hoy, como digo, están ahora mismo entrenando, pensando única y en exclusiva ganarle al Español, equipo que marca la zona de permanencia con 22 puntos. Es decir, el Elche está a 12 del Español, a 12 de la permanencia. Ganarle es pasar el fin de semana, o mejor dicho, el domingo hasta el lunes por la noche, quedarte a 9, porque el lunes por la noche se juega el Getafe-Valencia, es decir, penúltimo contra antepenúltimo, los compañeros de viaje, al menos de momento, de la zona roja. Y ahí, si saliese un empate, pues fantástico. Si gana uno de los dos, pues la diferencia se puede aumentar en un puntito. Bueno, pues esto es lo que dio de sí el partido contra el Real Madrid. Nos vamos y nos vamos a hacer deporte al Club Deportivo Squash para tener buena salud, para disfrutar del deporte, que hay que disfrutar del deporte, y para estar en forma. Por cierto, recuerdo que esta noche tenemos edición de A Todo Gol a las 10:15 en Tele-Elche. Esta noche estará con nosotros como invitado un exjugador del Elche y del Real Madrid y también internacional absoluto, Paco Bonet, que sin duda vestió las dos elásticas con mucha dignidad. Lo dejamos aquí. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.